fantasma o no, vos en el y el en vos. Y brillo loco en la bandeja, están sus ojos negros. Ya basta, ya basta, sabemos que buenas tardes amigos, un gusto estar acá en Mosh Radio. La verdad que empezando un programa así, la vida te da sorpresas, quizás no teníamos nada planeado y de repente nos encontramos con la posibilidad de hacer un programa acá en una radio de acá del partido de Lanús. Estamos en Remedio de Escalada, así que primeramente es agradecer a Javier, que es el quien está a cargo de la radio, que bueno, la posibilidad de darnos, que nos está dando, ¿no? De poder tener dos horas y compartir con ustedes dos horas de música, información, y bueno, ya les vamos a ir contando de a poco de qué se va a tratar el programa. En principio quiero darle la bienvenida acá a mi compañero Seba. Gracias Seba por estar acá, y por ya ahora vamos a contar todo lo que estuviste haciendo, laburando el fin de con un par de bandas, así que bueno, gracias Seba. Buenas tardes a toda la gente que está escuchando. Y bueno, voy a estar cubriendo la cobertura en vivo acá y bueno, acompañando y apoyando a mi amigo el Coco. Muy bien. La idea, bueno, es estar todos los lunes de 2 a 4 de la tarde acá por Mosh Radio. Así que agradecemos a toda la gente que estuvo mandando mensajes toda la semana, tirando buena onda. Lo que le queremos contar, de qué se va a tratar el programa, para que tengan una idea. Vamos a hablar, vamos a hablar de la actualidad del rock nacional y bueno, internacional también. Pero bueno, lo que queremos dar énfasis es en la movida under, ¿sí? La movida en que se está, la manera en la que se está llevando a cabo y las consecuencias que eso trae. Vamos a tener agenda semanal de bandas, notas y cobertura de show. Bueno, eso va a estar a cargo de acá mi amigo Seba Fuentes, mi compañero. Vamos a tener notas y acústicos en vivo, así que bueno, a las bandas que están escuchando, los invitamos a que se comuniquen a través de nuestras redes y dejen su mensaje, y bueno, postulándose, y bueno, obviamente la idea es darle espacio a todas las bandas, para que suenen acá, y bueno, aprovechar lo que es esto de que a través de las redes, la radio se pueda escuchar en todo el mundo, es increíble, está buenísimo. Después vamos a hablar de actualidad, las noticias mundiales. Vamos a tener concursos, regalos para todos los oyentes. Y bueno, lo más importante también es que vamos a pasar música no comercial, ¿sí? La música que no vas a escuchar en otro lado. Claro, esa es la idea, que la música que no escuchás en otro lado, la podamos escuchar acá. Así que bueno, vamos a arrancar. Ya pueden dejar sus mensajes. Tienen el teléfono de la radio, que es 3974-7601. 3974-7601. Pueden dejar sus mensajitos. Ahora vamos a tirar cuál es la consigna del día. Y bueno, vamos a tirar algún que otro premio. Así que agradecemos también a Abril, que vino acá a ayudarnos también con el tema de los teléfonos y de las redes. También a mi amigo Agus, que vino a hacer la segunda en el primer programa. Y bueno, saludo a todos, ya vamos a ir mandando saludos a todos. Gracias a Matías, nuestro operador, un gusto tenerte del otro lado. Vamos a arrancar con un tema importante para mí, en mi caso, se llama Día Feliz, es un tema de Las Pelotas. Y después vamos a contar un poco el porqué del nombre también del programa, porque todo pasa. Así que bueno, ya saben, comuníquense, pueden dejar también sus mensajes por WhatsApp al 115-742-7678, 115-742-7678. Pueden también dejar sus mensajes a través de la página de Facebook, Todo Pasa Radio. Ahora en un ratito vamos a comenzar con la transmisión en vivo, así que pueden estar viendo. Hoy tenemos también un acústico y una entrevista en vivo a David Sayago del Espejo de los Amigos del Viento, una banda under acá de Zona Sur, que la verdad los invito a escucharla. Y en un rato también tenemos una charla en vivo con el señor Claudio Tano Marcielo. Así que bueno, un día importante para todos nosotros. Gracias por estar del otro lado. Vamos con Día Feliz de Las Pelotas. Pasaba día feliz de Las Pelotas cuando estaba el gran Bocha Sokol, cuando eran Las Pelotas. Bueno, para mí, por lo menos. ¿Vos, Seba, qué opinás? ¿Te gustan Las Pelotas ahora? O... Excelente banda. Sí. Pero sí. Yo tuve la oportunidad de verlos, Las Pelotas. en obras, claro. Una vuelta con Sokol. Y bueno, después compartí cuando estuve laburando con los chicos de Cola de Pato y vino a cantar un tema, así que nada, gran persona. Bueno, vos también lo conocés. Sí, el Bocha, sí, sí. No hay muchas personas así como él. No, muy humilde, mucha humildad. Y... Después lo que pensaba que también a veces no es bueno conocer igual a los ídolos, porque a veces te llevas sorpresas. Sí, buenas y malas. Pero bueno. Buenas y malas. Bueno, vamos a contar cuál es el tema de la semana. Ahora vamos a agradecer a toda la gente que está mandando sus mensajitos. La verdad que estamos felices de tantos mensajes que están dejando de buena onda. Y bueno, lo que hemos recibido durante la semana y bueno, y hoy estamos recibiendo. Vamos a hablar cuál va a ser el tema de la semana, ¿sí? Invitamos a la gente a que participe también, en especialmente a las bandas, a los que tienen bandas. A lo largo de muchos años yo vengo laburando, al igual que vos, Eva. Vengo laburando con lo que es bandas, en boliches, tratando de llevar bandas y de difundir la movida rockera. Siempre el tema principal, el tema que se planteó fue el de que las bandas no paguen para tocar. Ahí va, ¿no? Exactamente. Que las bandas no paguen para tocar. O sea, mi pregunta siempre fue, y la sigo buscando, porque sigo buscando la manera de encontrar la manera de que cómo puede funcionar el sistema para que las bandas no paguen. Pero que funcione para ambos lados. Porque siempre yo digo que en cualquier tema de la vida, uno tiene que ponerse siempre de tu lugar, pero también del lugar del otro. Entonces, yo por lo que veo que se plantea muchas veces es, está bien, las bandas no pagan para tocar, ok. Pero, ¿cómo hacemos que funcione el sistema? Claro. Todo tiene que ser una rueda. Vos como dueño, supongamos vos, Eva, tenés un boliche, ¿no? Entonces vos decís, bueno, dale, yo pongo un boliche, yo tengo una banda. Voy a tocar. Listo, ¿no? Vos no me cobrás para tocar. Bueno, joya. Pero ¿qué pasa? O por lo menos a mí me pasó un montón de veces. Las bandas van a tocar y no te llevan a nadie. Más de una vez pasó. Obviamente no todos, no estamos metiendo todos en la misma bolsa ni nada. Pero bueno, suele pasar. Entonces, ahí ya no está funcionando el sistema. Llegan las bandas a tocar, no hay nadie. Vos como dueño, no facturás, no podés abrir. Terminan cerrando los negocios, como terminaron cerrando un montón de lugares. Acá en Zona Sur y bueno, en todos lados, en Capital también. Y entonces, bueno, mi pregunta es esa. La idea es buscar la manera de que el under pueda resurgir, porque está muy difícil. Esta es una pregunta que la idea del programa es esa, básicamente. Hacérsela con el correr de los programas a todas las bandas que se vayan acercando y bueno, y preguntarle a los que llamen y a los que se comuniquen también qué es lo que piensan. Qué es lo que piensan del tema. Así que bueno. Que opinen. Claro, la gente opine. Obvio, encontrar. Tiene una idea también y Tal cual. Encontrar la manera de ver cómo hacer para que funcione. Para que funcione el sistema. Porque bandas hay miles y cada vez hay más. Salís hablas con cualquiera y te das cuenta de que miles. A donde vamos encontramos. Claro, el tema es saber laburar y saber hacer funcionar este sistema, que es muy difícil. Yo hace años que vengo y intenté de varias maneras, después lo iremos contando, pero es muy difícil. Sí. Pero bueno, ojalá que se encuentre, porque hay muy buenas bandas. Personalmente tenemos muchos amigos recomendables que... Bueno, esto recién empieza, así que la idea es ir contando, ir invitando a todas esas bandas para que vengan a mostrarse y que también descubran lo que es el under. Vos también te movés mucho por el under, el fin de semana estuviste viendo un par de bandas, ya lo vamos a hablar igual en su bloque, pero estuviste sí, dando como vos, vuelta. Venimos trabajando, yo vengo trabajando hace un montón también y casi, bueno, nos hemos conocido ahí nosotros, en la noche, trabajando los dos y hemos compartido más de una noche. Y nada, hemos trabajado con muchas bandas, como vos decís, el under. Y también hay muchas bandas donde lo van. Yo donde fui La Costa, que voy todos los años a trabajar, también encuentro muchas bandas y lugares también, como vos decís, que por ahí cierran o no cierran y tal. El tema este del debate, pagar o no pagar para tocar, viste que hay gastos. La idea que proponés vos y que estás haciendo ahora en la radio y que siempre hace que te conozco yo, ayudar a las bandas al under. Que no se paguen, que no se paguen para tocar, darle un espacio, un lugar, que toquen, y bueno, que se den a conocer. y hasta que se pueda, mirá lo que te digo, Coco, que yo te conozco como persona, que se puedan llevar una moneda si llegan a llegar a mover. Hay bandas que mueven micro, hay otra banda que no, que convocan a la gente y la gente se mueve por su cuenta. Pero hay muchas bandas que yo conozco de Quilmes, de Zona Sur allá, que se mueven en micro y hasta se le podría dar la posibilidad de, bueno, mueves un micro, bueno, tatas entrada, cubrís tu micro, como por supuesto. Muchos lugares lo hacen. Lo que pasa que, Seba, acá vamos a hablar abiertamente. Esto es así, guste o no guste, vos vas a tocar un lugar, estás entrando costos en un negocio. Sí. Te gusta o no te guste. Sí. No tenés operador de sonido, tenés seguridad. Obviamente. Tenés gente. Entonces hay costos que cubrir. Claro. Así como, es mi pensamiento igual, ¿eh? Yo, como siempre digo, lo que yo pienso no creo que sea la verdad, sino lo que yo pienso. Claro, vale aclarar, Coco, que los lugares, muchas las bandas, yo he leído mucho, y los dos lo sabemos, que piensan que el lugar por tener una barra y cobrar o 100 pesos, 70 o 150, 200 mangos la cerveza, se llenan de plata. Y no es así, el dueño del lugar tiene un gasto, tiene impuesto que pagar, invierte en sonido, invierte en luces y invierte en un negocio para que le entre plata, ¿no? No para llenarse de plata, pero para cubrir los gastos. Entonces, vale aclarar que siempre hay unos gastos y no es que con la barra se cubre todo. Nosotros tenemos amigos en Cone en común que los tenemos recontra claro, que hay costos y que tampoco se llena de plata la gente. Nosotros no estamos llenos de plata, hicimos un montón de fecha, Coco. No, por supuesto. Hemos llenado el lugar, así que... Igual, para mucha gente estás equivocado. Estamos llenos de plata. Nos hemos ganado enemigos, muchos enemigos por hacer fechas y se creen que estamos llenos de plata. Y la verdad, bueno, nada, es muy difícil el tema. Es muy largo. Después de tantos años, la verdad, no... Está buenísima igual la charla. O sea, para mí, para el... El under a mí me importa mucho, está buenísimo. Yo soy de las personas que no me gusta ir a bailar. A mí me gusta ir a ver a una banda, sentarme a tomar una cerveza y a escuchar una banda. Y sé que así hay mucha gente también que disfruta de eso. Entonces, la idea es que funcione. La idea es encontrar ese de la vuelta al maldito sistema para que... Por supuesto que las bandas, la idea es que se lleven plata. Ahí va. Porque están laburando. Yo valoro. La idea es valorar. Todos tenemos que valorar. Las bandas van a ensayar, tienen sus gastos. No siempre van a tener ganas de ir a ensayar. Capaz un día llegan cansados del laburo y, claro. Sin embargo, van y ensayan y te preparan un show para dártelo a vos cuando vos lo vas a ver. Entonces, uno tiene que mostrar un respeto y un agradecimiento por eso y entender de que ellos están laburando para brindarnos algo a nosotros. Muchos músicos que conocemos, como David, que es una persona ya grande, viene hace muchos años, 13 años con su banda al espejo y nada, tiene una familia, acarrea y todos sabemos que se trabajan 8 horas, 12 horas a veces y él después tiene ensayo, tiene gastos, tiene que moverse. Obviamente. Deja muchas cosas de lado, entonces nada, se le da un respeto a todas las bandas, ¿no? Y ellos también invierten. Pero bueno, la idea es buscar, como vos decís, una solución o un debate que se lo estás abriendo acá como para que claro, todos opinen. Claro. A encontrar la vuelta. Libre. Ya que, o sea, ya que tanto siempre preguntan, o sea, la gente dice, ¿por qué te cobran para tocar? No es mi caso igual, pero no importa. Pero por las dudas, pero si alguien está escuchando y cree que estoy tratando de defender el que se cobre para tocar. Al contrario, estamos tratando con este programa de encontrar la manera de que funcione el sistema. Así que bueno, pueden dejar sus mensajes. ¿Vos tenés algún mensaje? Ya tenemos un mensajito por WhatsApp. Te comento que puedes dejar tus mensajes por teléfono de línea al 3974-7601. Y si no, por mensaje por WhatsApp al 11-57-42-76-78. 11-57-42-76-78. O también puedes escribir a la página de Facebook, que estamos en vivo saliendo. Bueno, todavía no solucionamos, tenemos un inconveniente para transmitir el programa. Pero ya está. Después de este tema ya empezamos con la transmisión. Ahí va, tenemos un mensajito de Karina que se comunicó. Qué grande, Coco. Te estamos escuchando desde ANSES. Saludo para Karina. Ah, sí, sí, perfecto. Bueno, gracias a todos los chicos de ANSES. A mi mujer que está ahí, ya les avisó a todos. Así que son, no sé, como 200. Tienen que estar todos escuchando desde el celu. No, tienen que estar trabajando en realidad. Pero bueno, está mandando un saludo. Gracias chicos. Gracias por estar ahí. Gracias. Después teníamos algo más. Sí. Bueno, Fruti, acá también manda saludos. De una banda... De acá de Zona Sur, Salamandras. Ahora en un ratito vamos a estar hablando de Salamandras. Ahora vamos a juntar ahora un par de mensajes y vamos a ver si arrancamos con la transmisión en vivo. Vamos a seguimos con un tema, con un temita. Vamos a escuchar un himno para mí, un himno de lo que es el rock nacional, como es Hablando de la Libertad, un tema para mí, creo que uno de los más importantes de la banda, un tema con el que cierran y que me trae muchos recuerdos, porque, o sea, cuando te llega la letra, bueno, vos sabés, ustedes saben lo que estamos hablando. Por algo sos Coco Rengo. Claro, para tal muchos. Cual. Ahora me cambió el nombre del Facebook, soy Norberto. Chicos, vamos a escuchar entonces Hablando de la Libertad, vamos a preparar unos mates y arrancamos con un nuevo bloque. El hombre con sus jaulas, ni la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil intentar la vida que venderla al intelecto y la conformidad. Y ahora solo un camino he de caminar, cualquier camino que tenga corazón. Temazo, y ese es el momento en que terminás que la garganta no te da más, ¿no? Se va. Va. Si los hemos cantado, ¿no? Lo habremos cantado. Qué banda La Renga, qué banda. Creo que una banda. Muy pocas bandas independientes lograron lo que logró y lo que está logrando la Renga. Son muy contadas con los dedos, creo que. Redondos. La Renga, por supuesto, que estamos hablando. Y Alma Fuerte. Hay muchas. Después hay muchas bandas autogestionadas, que es lo que me encanta, cuando las bandas autogestionadas pueden surgir, como Las Manos Filippi, gran banda también, y grandes personas que dentro de poco van a estar acá, en el piso también. Estuvimos charlando con ellos y bueno, el Cabra y sus secuaces seguramente dentro de poco van a estar acá en el programa haciendo una nota en vivo. Entre paréntesis, saludos a Nico, que nos estuvo mandando mensajes, está laburando en el bondi, así que bueno, ahí nos está escuchando todo el colectivo, así que bueno, saludos para todos. Y bueno, ya pueden ver la transmisión, estoy viendo que ya se puede ver la transmisión en vivo a través de la página Todo Pasa, Todo Pasa Radio, por ahí nos pueden seguir. Vamos a contar un poquito. Seba, estuviste el fin de semana, estuviste saliendo, dándonos unas vueltas, viendo un par de bandas. Así es, el fin de semana hubo rock and roll mucho por todos lados y estuve por Quilmes, Club Tucumán para ser más exacto, y después anduve por Monociclo. Primero estuvimos en Quilmes, ahí haciendo el aguante a una banda que se viene de Córdoba, San Francisco y Griega. Los chicos nos están escuchando de Córdoba. Y ya la segunda gira que hacen por acá, Capital y Buenos Aires. Este fin de hubo rock y Todo Pasa Rock del Palo estuvo presente cubriendo la gira griega. La banda oriunda de San Francisco, Córdoba, se vino por segunda vez, como decía. El viernes 12 se presentaron en el bar Carnal Palermo, cerrando la gira en Club Tucumán el viernes a la noche. La cita fue tempranito, a las 8 y 10 arrancaron. Y la gente, había gente de 9 menos cuarto, la otra banda que tocaba después, y del Plan de la Mariposa. La banda arrancó con todo, con una intro muy buena, del tecladista que tira unos efectos muy buenos. Y arrancó temprano el show, arrancó con el tema Ahora Sí, y seguido con La Yugular del Búho. Esta banda, la segunda vez que decía recién, que se viene, ¿no?, girando por la costa. Yo lo he conocido en la costa, esta banda. De paso, tengo que decir que nos dieron un demo. Regalito para acá. A ver, mira qué para bueno. El programa. Y, sí. Saludos a Facundo y a toda la banda. Sí. Tienen dos discos de estudio. que lo pueden encontrar en las redes. Bien. Y nada, estuvieron presentándose, recorrieron los dos discos. Tienen baladas muy pegadizas, un rock muy... Claro, es el estilo que es, un rock... Claro, es para escucharlo, ¿viste? Bien. Los pibes vienen girando, vienen para acá y... Nada, nosotros estuvimos ahí, en mitad de show mandaron conectado, un tema que lo encuentran en YouTube, y que hicieron video, lo filmaron por acá. La gente lo recibió muy bien, y la noche seguía, la gente se acercaba además, se ponía entre temas y tema. El pogo y la gente nos faltó. Se venía el término del show y sonaba ¿Qué se le va a hacer? Utopía, el otro corte, el segundo disco de los chicos, también con videoclip. Cerraban una noche que fue muy buena para ellos. Después fuimos... ¿Eso fue a dónde fue? En el Club Tucumán. Tucumán. Está bueno el Club Tucumán. También. Lugar del Under también, sí, ¿viste? Y legendario. Legendario, sí, estuvo. Es uno de los lugares de Quilmes también, como. Ahí la como la barra. Vez, sí. La última vez ahí fui a ver a Coso, a Altano. Altano. Altano. Altano Marcelo. Sí, suena muy bien el lugar. Sí, lindo lugar para ver. Cerca la estación, accesible para la gente. Sí. 5 cuadras de la estación, 8 serán. Y muchos colectivos. Uno de los pocos lugares que quedan. De acá de Zona Sur, para que toquen las bandas. Y ahí en el centro Quilmes está la barra, después está el otro que está también ahí cerca del Club Tucumán, lo artesanal, que está también muy grande, ahí tocó La Molesta y nada. Y son lugares que también que están muy accesibles para poder ir, que las bandas trabajen y puedan tocar, ¿viste? Le dan lugar. Claro. Así que nada, aprovecho y mando saludos a toda la barra y todo lo artesanal. Después de ahí nos fuimos para Monociclo, Coco, Banfield. Sí, sí. Para que agregamos entonces bien, la banda es Y. Con I latina. Con I latina se escribe como suena, no es una sola letra, se escribe Y. Así que si lo quieren buscar, para ver, escuchar un poco. Sí, sí. Van a estar ahí. Sí. Y después, bueno, anduviste por Monociclo. Monociclo acá en Banfield, cerca de la radio, acá en Irigoyen, al 6900, creo que es. Sí, señor. Sí. Bueno, nos vinimos con Vania, mi compañera. Así como los Nati, ¿no? Aprovechamos a saludos a Nati que está escuchando ya la banda, y a Van, que son nuestra compañera. El sábado 13 de julio, el Espejo de los Amigos del Viento se presentaba en Monociclo Band, de Banfield. Banda oriunda de Bunge, que viene con 13 años de carrera, tocando por todo el conurbano y capital federal, se presentó en Banfield. La noche fría no impidió que la gente llenara el lugar. Desde temprano toda la banda, liderada por David Sayago, cantante y compositor de la banda, junto a Juan Esteba, alias El Búho, como los conocemos, y un equipo como Frutti, vamos a nombrar, justo ahí vino nuestro amigo David Sayago, se mandó un show de la puta madre, así decirlo nomás. Qué grande el Espejo. Bueno, la noche arrancaba con toda, con una intro que a más de uno, a mí personalmente, Coco, me dejó impactado. El crecimiento que tiene el Espejo en estos años es muy bueno y muy ahora importante. Ahora vos sabés cuánto hace muchos años. Muchos. 13 años. 13. 13 años. Terrible, sí. Van sí. Para los 14. Laburan bien los pibes. Sí. Como te contaba, la banda arrancó con una intro y ahí nomás mandaron el tema pisándole la cola al diablo. Seguido de seguidilla de éxito de la banda. Repasaron los dos trabajos de estudio que tienen después de tanta lucha y El Animal. Hubo invitados, muchos invitados, y hubo grabación en vivo de un videoclip que se viene del Espejo. Ah, mirá vos. Modo Vivir, tuvo el Pocho Zagallo, primo del cantante David, que muchos vos lo conocés y muchos lo conocemos al Pocho, ¿no? Conocido el Pocho. Si vos no fuiste a un recital ahora o cualquier recital y no viste al Pocho regalando o vendiendo un sticker o un aplique para campera. Ahora después vamos a subir. Pasen chicos, pasen que ahí se van acomodando. Ahora después vamos a subir una foto de Pocho. Foto. ¿Quién no lo conoce al Pocho? ¿Quién no bueno, lo conoce? Y estuvieron filmando, sacando pedacitos para que el nuevo videoclip de estos chicos que se vienen con todas, están trabajando con todas y el Pocho estuvo participando. También participó el Terco Rodrigo, amigo de Azul de Prusia. De Azul de Prusia, sí. Y le dio un power muy especial al animal. Creo que David creció mucho como músico, ¿viste? No es porque sea mi amigo ni el tuyo, pero creció mucho. Para mí porque está atrás tuyo. Como está atrás tuyo te dio. Debe ser porque se metió en una religión que no tomaba alcohol. O sea que en un momento quería convidarle un poco de cerveza, pero no, el tipo estaba tomando agua. La religión hizo un show impecable, Coco. Bueno, impecable, lo estuvimos ahí cubriendo para Todo Pasa. Nada, pasaron muchos éxitos. Subió, como te decía, Rodrigo el Terco, cantar el animal que sonó, la gente lo cubrió con su puño en alto cantando ese temón. Después subió una sorpresa para mí y para muchos fanáticos del Espejo, porque yo me considero un fanático del Espejo. Uno de los fundadores y creador, ¿no?, del Espejo, Víctor Leonel Espíndola, sí, que ahora está en Las Molestas. Subió a tocar el Rock and Roll No Moda, que otro tema mejor, eligió también el Seco. Qué bueno. Nada, terrible. Bueno. Fue un momento muy bueno que la gente, creo que toda la gente que fue disfrutó desde principio con la intro hasta el final, que cerraron corrajando el show. Y nada, ahora el Seco creo que le vas a consultar. Pero bueno, estuve también ahí en monociclo cubriendo, a pesar del frío me acerqué hasta ahí. Bueno. Y nada, entradas agotadas. Los chicos vienen trabajando con entradas agotadas. Invitaron a Sureño y la otra banda que no recuerdo. El Mal de Jekyll, una banda conocida Jekyll. También Héctor, sí. Una banda que conozco de hace mucho tiempo también, gracias a organizar así eventos. Bueno, así fue como los conocí a todos ustedes, la verdad que... Claro, vale la pena destacar que El Espejo, como muchas bandas que lo contamos, así como La Renga también, Nahual, están encarrilándose para la manera de trabajar, de autogestionarse. Exactamente. Entonces, sí. Tanto él sí, como sí. El Búho, que son hermanos. Y nada, hay un equipo terrible, tienen sonidista, tienen iluminador... Y nada, eso es la verdad que a mí, como productor y también como que armo fecha, me llena de orgullo que las bandas trabajen así, ¿no? Y que puedan trabajar para que la gente que vaya pague una entrada, sea 100 pesos o 50, y se acerque tan lejos, es que, disfrute un show audiovisual. Exacto, esa es la idea, de que nosotros podamos devolverle un poquito de lo que las bandas nos dan cuando se suben a un escenario y demostrarles, bueno, como dije, el agradecimiento, ¿no?, de todo lo que ellos se preparan. Ahora en un ratito vamos a estar recibiendo acá a David y a Gastón, que vinieron a visitarnos. Estamos muy contentos. Para mí es una de las bandas, tanto como personas como musicalmente, para mí me siento muy allegado a ellos. Son gente muy buena, no solamente en lo musical, sino en lo personal, que es muy importante. Sí, ¿no? Es muy importante eso. Sí, yo los apoyo siempre. Ser buena persona. Del barrio que nada, que están encarrilando, ya te digo, para subir un escalón más en esto que es luchar, ¿no?, por el sueño de uno y llegar a vivir el rock and roll. Tal Los cual. Chicos ya están trabajando, subieron muchos escalones, así que nada, felicitar acá al Búho, si está escuchando, y a todos los chicos. Por supuesto, saludo a todos, sí, a todo el staff del Espejo. Bueno, ahora vamos a estar hablando con ellos. Bueno, vamos a saludar a la gente de Perro Indio, que están del otro lado, hay mucha gente que está del otro lado. Javier Cáceres, gracias por estar ahí. Tonga, dice acá. Tonga también. Gracias a Tonga. Bueno, hay un montón de gente. Después hay gente conectada también a la transmisión. Ahí tenemos nuestro camarógrafo Agustín, mi compañero de fútbol. Hoy hacemos fútbol con Agustín. Un fulbito a las 7 de la tarde, así que, bueno, no me tengo que cansar mucho, así que bueno. Sí, decime, tenemos uno más. Soy Matías, Seba, este es amigo tuyo, Matías. Hola, soy Matías. Seba, quería saludarte tanto a vos como a todos los que están sintonizando este programa. Un abrazo a todos los bro del palo, los bro del palo del rock. Y éxitos a todos. Bueno, buenísimo. Saludos a Mati. Gracias. Amigo también cordobés que canta en los trenes. Y bueno, se está encarrilando, le estoy armando el demo. Como sí. Para que pueda salir a trabajar y bueno, seguir a Perú y demás. Estar como muchos chicos, ¿no?, que son solitas y sí. Arman su carrera así, ¿viste?, para luchar por el sueño. Bueno, creo que es un buen momento entonces para arrancar con algún temita, como dijimos, para empezar a darle movida a lo que es las bandas under. Y hoy vamos a inaugurar el programa con un tema de justamente El Espejo, que es el primer tema con el que yo me acerqué y me llamó la atención de la banda. Se llama Derroche, que es uno de los temas que siempre que lo voy a ver a David... Le grito que la toque, aunque no esté en lista. Le grito que la toque. Impresionante cómo sonó. Muy coco. Vamos a ir entonces, es un tema, bueno, el tema se llama Derroche. Después le vamos a preguntar a él cuestiones de cuántos discos hay, cuántos temas hay dando vuelta y cuántos años hace que está funcionando la banda. Entonces vamos con Derroche de El Espejo y Los Amigos del Viento. Entender si estuve enamorado. una canción a su lado en medio de toda esta noche. Quisiera encontrarte esta noche, quisiera perderte esta noche, quisiera tomarme esta roche o salir de este derroche. Bueno, así sonaba Derroche, Derroche. Bueno, bienvenidos, le damos una bienvenida. Hola, muchachos, acá a la gente, a la gente del espejo. David Sayago, Gastón Almirón. Un gusto tenerlos, un gusto para mí. ¿Cómo andan? Gracias, bien, bien. Un gusto tenerlos en nuestro primer programa. Un placer acá. Es recíproco. Gracias, gracias. Sé que el cariño es recíproco. Siempre nos damos unos grandes abrazos en los shows y donde nos vemos. Bueno, muchachos, el espejo de los amigos del viento. Acá, para felices. Para el que está del otro lado, contamos un poquito de la banda. Para el que no conoce, la banda tiene 13 años, empezó a gestar a mediados de 2005. Para fin de año de 2005 ya teníamos nombre y tocábamos. Música de barrio, identidad, ideología de barrio, de gente humilde, con una variedad musical bastante amplia, que incluye muchos géneros de música, que va desde el tango hasta el heavy metal, pasando por folclore, punk, reggae, viste, no hay nada, lo que nos define es la ideología como banda de barrio, pero la música trato de componer, ahora Gastón también compone, que hace 2 años está Gastón, y también estamos, se formó un grupo muy lindo, pasaron muchos integrantes, gente que colaboró mucho con las canciones, y bueno, van pasando, van buscando sus caminos, como hoy nombraban a Víctor, él estuvo 8 años tocando con nosotros, sí. No fue de los primeros, pero sí... arrancó, y cuando entró Víctor encontramos como una identidad con respecto al sonido en la banda. Bueno, después se alejó porque sintió que tenía que hacer otra cosa, y bueno, ahí lo ves con claro. Su banda así a pleno, así que valió la pena. Bien, bien, bien. Ahí bueno, se fue Víctor, entró Gastón, bueno, y acá estamos bien, trabajando mucho, cambiamos un montón la manera de trabajar y ahora nos pusimos a laburar. Se ve, sí, se ve reflejado en los shows, por eso lo contaba Seba. Y bueno, igual lo vemos a través de los videos, a los que pueden ir a los shows, el laburo que tienen. Se toman cada show como si fuera... Sí. O sea, le dan a todos la misma importancia. Eso está buenísimo. Es un trabajo. No, no porque tocar en un lugar o en otro... Tratamos de ir con el sí. Show a todos lados. O sea, darle importancia a lo que es la escenografía, el sonido. Claro. O sea, claro. Que la gente se vaya... Exacto. La gente lo recibe a eso. Exactamente. La gente lo recibe. Te das cuenta abajo cuando miras a las caras de la gente y se nota el laburo que están teniendo. Está y bueno, bonito. Y es lo que nos gusta, así que le tenemos que poner la mejor y. Sí. Y eso se refleja. Sí, creo sí. Que eso se refleja en cada show del espejo. Sí, exactamente. Sí, sí. Exactamente. Lamentablemente, o sea, Yo pensé eso. Tenemos un programa de radio y vamos a decir, o por lo menos vamos a decir lo que cada uno piensa. Yo pienso de que ojalá fueran todos así. Ojalá fueran todos así. Sí, sí, sí. Tan feo. Tal cual. No, de la manera musical, la madre. No, claro. No, para mí también es muy importante el tema de las letras. Ustedes también. Sí. Para los que no los conocen, lo mismo preguntamos. ¿Cuál es la base de la? O sea, hay en general hay una base en cuanto a las canciones hablan de qué. En general, sé que hay bueno distintos temas. De lo que sentimos. Claro. Y yo personalmente siempre digo lo importante es expresarse, lo demás todo chamuyo. Y compartimos muchos pensamientos con mi compañero. Y ahora estamos con la cabeza al 100% en el disco nuevo, que ya tenemos todas las canciones compuestas. Hay una canción de Gastón entre ellas. Y las letras tratamos de que sean cosas que sentimos y que le signifiquen algo a quien las escuche, que le dejen algo bueno, ya sea desde el amor, desde la bronca, desde la rebeldía. Básicamente esas tres consignas son las que en torno a las que giran los distintos temas que tratan las letras. Ahora estamos más enfocados a la situación mundial, ¿no? Siempre como rockero uno siempre estuvo en contra de todo lo que es el sistema, y a veces, muchas veces, nada, cantando de todo. Ahora estamos más centrados en tratar de interpretar de la mejor manera de cómo se mueve el mundo, por qué pasa lo que pasa y qué es lo mejor que podemos llegar a hacer como para tratar de cambiar la sociedad. Dar un mensaje. Dar un mensaje y sabiendo que nosotros también estamos en ese sistema y luchando en contra de eso, de todas esas imposiciones que tuvimos desde chicos y ese adoctrinamiento tal cual que venimos llevando desde siempre. Y no solamente en nuestra generación, sino... Claro, que viene de... Esto viene ya. Por generaciones de generaciones. De largo y... Como y... dice una canción tuya, la de los pibes de Cromañón. Sí. Sé que formo parte del sistema y me hago cargo. Sí, hacerse cargo de todo eso y dar un mensaje también. Ahora estamos en esa, ¿viste? Queríamos cerrar el disco anterior, queríamos hacer la fecha esta que hicimos el sábado en el monociclo para ya cerrar este ciclo de lo que fue El Animal, que fue un disco grabado por la formación anterior, ¿no? Con Rodaja, Víctor, Pablo, ¿no? Que es violero, baterista y bajista. Y nada, seguimos con mucho cariño hacia ellos, obviamente. Pero bueno, hoy la formación esta es el hoy de la banda y es la banda que está poniendo el pecho. Entonces, con esta banda estamos armando este disco y bueno, queríamos hacer esta fecha para cerrar ya el ciclo anterior y bueno, de ahora en más mejorar, hacer algo cerrar mejor. El animal y abrir la puerta a lo que será el nuevo trabajo. Sí, estamos con Ara. Escuché una cancioncita, la Chacarera, tu vieja esa va a estar. No, esa tenemos ganas de, acá con Gastón, de hacer un pequeño EP con 4 o 5 canciones de folclore que hay. Mirá, las tenemos ahí. Esa, pero está ahí el proyecto, es un Frankenstein. ¿Hubo alguna el sábado? ¿Pase una que tiraste o no? No. Íbamos a hacer y no se hizo porque... los pibes, el resto de la banda decía que la tenemos que guardar a las canciones nuevas para no quemarla. Yo fui pensando que ibas a tirar una, además, pensé, pero no, es un viejo, una que... ¿Alguna vez? Esa es vieja, ¿no? Pero sabés que tenemos ganas de... Volver a grabarla. De meterla porque se grabó en un demo, ¿viste? Ahí va. Y entonces, y como la hicimos a una versión más Power. Acorde a la banda que está ahora, viste, estaría bueno grabarla. Pero bueno, se verá. Bueno. Sí, creo que va a ir. Bien, ahora enfocándose en lo que será el tercer trabajo de estudio. De Conspiración se va a llamar. Ah, ya tiramos el nombre. Yo iba a preguntarte, pero ya que la tiraste, Conspiración. Conspiración tiene, todavía no sabemos cuántas canciones, son más de 10 seguro. Las primeras 5 son... cinco partes de una misma canción, que se pueden tocar por separado también, que van a ir todas juntas, conspirando contra el sistema, partes 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Dobles el disco? No, son las partes de los temas y después, bueno, bien. Ahí vamos viendo. Hoy, si nos dejan, vamos a hacer unas canciones. Sí, a eso vinieron, ya te vemos con la guitarra acá. La gente que nos sigue. Está transmisión en vivo. Sí, ahora la transmisión ahora está saliendo por mi Facebook, no por la página. O sea que yo no me encontraba, ahora la encontré. Así que bueno, ahora vamos a escuchar. ¿Hacemos unos temas? ¿Hacen unos temas? Dale. ¿Te parece? Vamos a hacer la primera parte. No sé si había... ¿Sí? ¿Hay que moverse, no? Como quieran, ¿eh? Sí, hay que moverse. ¿Sí? Hay que moverse allá. Bueno, mientras le contamos, estamos acá en Mosh Radio. Estamos recibiendo a la gente de El Espejo de los Amigos del Viento. Agradecemos a la gente que se está comunicando. Maximiliano Galicio, saludos. Gran programa de parte de la banda Firulais. Y gracias por apoyar el Under. Ariel Leguiza de Hugo. Vamos a estar escuchando algo de Hugo hoy. Rodrigo Terco, saludos también. Ahora vamos a tirar una fecha que hay este fin de semana. Y bueno, vamos, lo dejamos con un temita de que van a interpretar los chicos del Espejo. A ver si les gusta. Este es el tema con el que queremos que arranque el disco, se llama Conspirando contra el Sistema, parte 1. ¿Y qué podrán hacer los que están afuera del sistema? Como para que éste los vea y su proclama atienda y escuche. ¿Y qué podrán hacer los que están aún dentro del sistema? Por los que quemaron afuera y van quemando sus ruedas en pos de un reclamo. ¿Qué podrás hacer para estar en contra del sistema? Cuando este ya se lo tragó todo y se llevó tus quimeras tan lejos. ¿Y cómo vas a manejarte en el planeta sistema? Si dentro fuera siempre necesitas de sus miserias para llenártelo. Lindo tema. ¿Cómo es, David? Este tema es nuevo. Tema sí, nuevo. Sí. Más o menos ahí te marca por dónde va la temática del disco, que es un disco temático. Claro. Lindo tema. Un conceptual. Claro. Pegadizo, muy pegadizo. ¿Sí? Si pensáramos. Ya me quedo, mirá. Y la letra va por ese lado. Habíamos pensado un poco también que no. Por ahí no va a hacerlo tan así porque, bueno, esa es una, ¿no? Después tiene la letra es como pesada, ¿viste? Sí. O sea, ¿viste? Te escuchás y te dan ganas de romper algo por ahí. Pero nada, le fuimos agregando por ahí la canción de Gastón, que va por otro lado, más del tema del amor fraternal. ¿Viste? Y como es como un aliciente, ¿viste? Sí. Ante tanta pesadez, ¿no? Así de que che, te aviso que está todo mal, pero bueno, despertate. Claro. Lo que pasa es que de eso se trata la música, para eso, sí. O por lo menos. ¿No? Sí. Para, como dice la letra, sacate la mierda, o para. Tal cual. O para llorar, o para alegrarte. Sí. La música te transporta, es mágico. Sí, sí. Nosotros consideramos que, no sé, el artista tiene que decirle al que lo escucha algo bueno, ¿viste? Decirle que se puede despertar, claro, uno, que se tiene que despertar uno. O sea, a mí no me... Lo que no, no, ya no... Pues yo antes hacía canciones del barrio y de cosas que pasaban en el barrio, que hablaban, no sé, viste, de cosas más banales a veces. Y las hacía canciones como de diversión, viste, como la canción Doña Rosa, que es una canción, viste, que habla de un vecino que vendía, viste. Claro. Y nada, eso. Pero... era otra época, una etapa de joven, por ahí más de grande, viste, yo no quiero dejarle otra cosa al que escucha, ¿entendés? algo que le signifique un mensaje positivo para quien lo escuche, y alentador y a la vez revelador. Claro es, bueno, pero yo que lo entiendo, me siento en la responsabilidad de dar a conocer lo que yo entendí de todo este quilombo. Está buenísimo. Y eso es lo bueno del Under. Qué linda que es la música. Qué lindo que se está haciendo radio. La verdad, estoy re contento de estar con ustedes. Es un día muy importante para nosotros arrancar con un programa así y bueno, tenerlos a ustedes acá. Muy agradecidos. Y bueno, nada, aguante el Under, aguante la nosotros, música. Más vale, nosotros, aguante la gente que tira para el mismo lado. Vamos a escuchar un tema ahora de otra banda under también. Después vamos a ir en vivo con una nota que le vamos a hacer al señor Tano Marcielo, una nota telefónica. Pero los chicos, no se vayan, seguimos acá, nos siguen acompañando y vamos a escuchar algún temita más. Saludos para Tano, ahora vamos a hablar, por supuesto. Gran persona también, si las hay. Así que bueno, ahí el camarógrafo lo estamos volviendo loco, Agustín Gallardo, gracias a toda la familia, saludos. Y ahora Abril, aunque no quiera, va a leer algunos mensajes. Vamos a ir con un tema que se llama Iluminados por el Pueblo. Bueno, escuché la letra también, gran banda de Lander, después le contamos un poco. Thank you. gobierno dictador explota. Los pibes de los barrios bajos, iluminados por el pueblo que pide paz. Mandaron jóvenes soldados, promedio 20 años de edad, que no sabían ni un arma manejar. Estamos ganando, dice la prensa, revistas y diarios censurados. Sarta de mentiras que alimentan a nuestro pueblo agobiado. Estuvimos en guerra y es la verdad, cicatrices de miedo que no se van más. Crímenes de lesa humanidad que jamás se podrán perdonar. Muy bien, lo que pasaba entonces era Iluminados por el Pueblo, un tema de una banda también de acá de Zona Sur, una banda amiga también, se llama Búho, así que saludos a la gente que está ahí del otro lado, escuchando. Bueno, para nosotros es un honor poder charlar hoy en nuestro primer programa con, a mi gusto, el mejor guitarrista del rock, del heavy nacional. Tenemos en línea al señor Claudio Tano Marcielo, así que bienvenido Tano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? ¿Coco? Soy Coco, acá, Coco de este lado, Tano. ¿Qué hace, Coco? Bueno, ¿cómo están todos ahí? ¿Están con frío? ¿Salió el sol? ¿La están pasando bien? Está hermoso, un día hermoso, empezó lloviendo, pero bueno, ahora está hermoso. ¿Vos andás por Buenos Aires? ¿Por dónde andás? Sí, estoy en Buenos Aires, ahora estoy acá en la casa de mi amigo. Andaba por la calle y estoy cerca de la zona de Ramos Mejía ahora. Estoy por ver unos instrumentos. Bueno, siempre lo mismo. Claro. Siempre viste colegas que te dicen, che, loco, traje una viola o traje esto, ¿por qué no te pegas una vuelta? Y terminamos todo después grabando en algún lado. Sí, siempre lo vemos. Ustedes tienen un medio de comunicación que es por el Facebook, Claudio Tano Marcielo, ok. Y nada, se ve que un día estás acá, otro día estás allá, siempre colaborando y apoyando, sí, a todas las bandas. Donde te llaman, estás siempre ayudando y eso es algo destacable. Tano, como ahora estás hablando con nosotros, para nosotros es un honor realmente. Le queríamos, bueno, nada, preguntarte cómo surgió CTM. Vos estás ahora con este proyecto, o sea, musical, que ya no es un proyecto, sino una realidad, que se llama CTM, ¿sí? Bueno, queríamos preguntarte eso, ¿cómo surgió CTM. Sí, bueno, en realidad CTM son las abreviaturas de mi nombre y seudónimo. Exacto. Pasó de que, bueno, yo los discos anteriores que tengo editados salen como Claudio Marcelo, y cuando hago el disco en el 2016, el 17 creo, fue, en el 2017, sí. Ahí decidí poner el CTM porque todos querían poner en la publicidad de Tano Marcelo, o Claudio Tano Marcelo, ¿sí? Entonces dije, bueno, yo quiero que sea Claudio Marcelo, entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa, así estamos todos contentos, Claudio Tano Marcelo, está aclarado Claudio Tano Marcelo, pero el CTM, y tomo un concepto de banda, claro. es como un logo, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, así hicimos este disco que salió en el 2017 y ahora, en los 2 años de ese lanzamiento, casualmente también para mayo, en este 2019 salió Crudamente, que es el último disco que acabamos de editar. Este disco salió el 12 de mayo por ahí, así que está fresco, dando vuelta por los stands de los conciertos, y es un disco producido y fabricado enteramente por CTM, acá ya no hay intermediarios ni nadie. Claro. Acá el contacto es ahora es el músico con el público directamente. Lo mismo pasa con la difusión y las redes sociales. Eso nos encargamos nosotros porque no tenemos un sello que nos respalde y tampoco que paute con radios que pasen nuestra música, a menos que sean personas como ustedes, que se interesan en la obra de lo que está haciendo el Tano ahora en este momento, de Claudio Marcelo y su banda, y bueno, entonces se toman un espacio para pasar la música que estamos haciendo. Lo mismo deben estar haciendo con otras agrupaciones, me imagino, porque... Es la idea, porque sí, estamos todos apasionados por la música que hacemos, pero no respaldados, digamos, económicamente o ejecutivamente, como sí. Quien dice, ¿no? Sí, sí. El que difundan esta música. Claro, justamente es el tema del día acá en el programa Lander, y bueno, cómo qué es lo que está pasando con el Lander y las posibilidades que tienen, las pocas posibilidades que tienen las bandas de poder mostrarse. Tenés que abrirte camino, ¿viste? Pues, mira, una de las canciones que está en el disco anterior se me abriendo camino, justamente, que es el que canta Melina. Exactamente. Que está en el disco del tema que están pasando, que acaban de pasar ustedes. Sí. Y bueno, de eso se trata, ¿viste? Vas abriendo camino y vas llegando así al público, se suma gente, sabemos de que cada vez más gente interesada en lo que estamos haciendo. De hecho, saben desde hace tiempo de qué se trata, ¿no? Pero son cambios y todo esto. Quizás es un camino un poco más largo, ¿no? Claro. Pero para los que hacemos esta música sabemos de qué se trata, estamos acostumbrados a esto. Así es. Tano, ¿cómo es tocar con tu hija, con Melina, en la batería? Sí. Y mira, está muy bueno porque, bueno, es ella, ¿no es cierto? Aparte es un lugar que se ganó por sus propios medios. Porque realmente lo que hace, lo hace muy bien, y aparte es muy muy activa, ¿no es cierto?, dentro de la banda. Siempre está colaborando con partes musicales o también en lo que es la logística de la banda, ¿viste?, cuando vamos a salir a tocar. Por ese lado, y bueno, sí, está la ligadura sanguínea, que es muy fuerte, ¿no? Es emocionante también. Y por otro lado también he descubierto un amigo, un compañero de ruta, de trabajo, de ensayo, de aventura, una aventura terrible de gira. Nosotros venimos a hacer una gira en el sur de Buenos Aires, que estuvimos en Bahía, y pasamos por la ciudad de Miramar, la costera de Miramar. En la ciudad, sí. Y estuvimos todo ese tiempo, bueno, con nuestro medio de transporte, con los equipos cargados, o sea, obviamente con Juliano, con Le, sí, coordinador, asistente. Pasamos por diferentes rutas, y aparte también por diferentes condiciones climáticas, ¿viste? Nos agarró lluvia, nos agarró neblina, viajamos de noche, pensamos cosas y Y Marina tiene una particularidad que es, digamos que es igual a la mía, que no somos de dormir en los viajes, ¿viste? Ajá. Entonces, por ahí estamos, está Ezequiel manejando, yo voy al lado y estamos charlando y Marina salta atrás y habla también. Entonces se hace una conversación y ahí hablamos de lo que dejamos en casa cuando nos vamos. Hablamos del disco, hablamos de cómo vamos a armar, con qué nos vamos a encontrar, y vamos programando. De ahí salen temas, calculo, también, caso. ¿No? De ahí salen temas. Sí, mira, vos sabés que cada vez que viajamos siempre yo vengo, me siento y algo sale de todo eso. Seguramente. Y quizás cuando escribís, uno dice, vos pensás, bueno, ya que viajé voy a escribir todo lo que vi en la ruta, pero no, en realidad todo ese viaje que hiciste te despertó algo y salís hablando de alguna otra cosa que quizás es reflexiva, ¿no? O un punto de vista de tu vida, claro. O de algo que... Y eso te lo dio justamente todo ese espacio, ¿no? Toda la inmensidad de esa. Y bueno, después el trato es muy... No es tan familiar el que tenemos, ¿viste? También ya hace tiempo que estamos tocando juntos y tenemos un trato de músico, de colegas. El trato familiar lo tenemos en casa. Hoy a la noche me voy a juntar con ella, me voy a revolver todos los juguetes con mi nieta, tirado en el piso, jugando al hombre lobo y todas esas pelotudeces, que a mí me encanta. Y viene la parte de, bueno, pa, ¿qué comemos esta noche? ¿Te quedas o te vas? Y bueno, vamos a comer unos fideos, vamos a comer algo y ahí sí, ¿viste? Y seguimos hablando de la banda. Lo que pasa es que desde abajo se ve un grupo, ahí arriba se ve la alegría que tienen y cómo lo disfrutan con Leo ahí en el bajo también. Sí. O sea, se formó una banda impresionante. Desde abajo se contagia la alegría y la energía que tienen. Sí, bueno, eso es pues, buenísimo que lo reciban de esa manera, ¿viste? Porque la intención es esa. No, como no somos académicos, ¿viste? Más bien somos gente que laburamos y nos gusta juntarnos a hacer música y nos gusta cómo sale. Entonces no tenemos esa onda de marcar los escenarios hasta dónde te podés mover o quién tiene protagonismo o no en este caso. Claro. Yo en este año salió este disco crudamente y sale con otra guitarra que es el guitarrista Juliano Noé, que nos acompaña ahora en la banda, porque me entero de que Pablo se va a radicar. Viene Pablo y me dice, me voy a radicar en Europa, primo, me dice, no sé si por cuánto tiempo, pero no voy a estar. Y digo, bueno, te quiero avisar ahora porque te veo embalado con lo del disco, y vas a entrar a grabar, y yo grabo, pero después no voy a estar. Digo, no, entonces no grabemos, teclado. Claro, tecladista del primer disco, sí, de CTM. ¿Verdad? Claro, vos, sí. Pablo. Y le digo, entonces no, yo lo hago en trío o si no, pongo una guitarra. Y el que estaba suelto en ese momento, y es un gran guitarrista, obviamente, era Juliano Noé, de todos los que conozco, ¿no? Sí. Porque hay muchos. Y bueno, y fue el indicado, ¿viste? No hubo audición, ¿viste? Para ver qué guitarrista quedaba. Directamente se fue a buscar a él. Y ahí estamos, y vamos muy bien, y es un guitarrista que se suma a la banda, no es una segunda guitarra. Entonces estamos sacándonos chispa ahí con los solos, y ahí hay solos que los tengo que hacer yo, y por ahí lo miro, le hago una seña, y me mira con una cara desconcertado, como diciendo, ¿qué querés que haga? Y le digo, toca vos, hacelo vos. Y entonces sale un solo que no es el guitarrista que lo toca en el disco, que sería yo en ese caso, y encima no es el solo del disco, es un solo improvisado que sale en el momento por otro guitarrista. Y eso, claro, está buenísimo, porque a eso voy, de que no es académico, o sea, se mantiene esa frescura de lo que sería la improvisación, ¿no es cierto? Qué bueno. Que es lo que nos interesa. Qué bueno, Tano, qué bueno. La verdad que cada show que presenciamos o que la gente presencia se lleva mucha energía, se siente de arriba y se siente de abajo. ¿Vos sentís la energía de la gente? ¿Sentís que la gente recibe lo que ustedes están dando? Yo lo veo, porque yo veo, o sea, la parte de que, viste, el público se divide en pequeños sectores. Tenés los músicos, que vos lo notás, viste, con los años te das cuenta, ¿no? Que sí. Son los que van ahí a pispear, viste, que están mirando hasta qué cable usás, todo. y que se terminan contagiando porque les gusta la música. Mm. Pero tener los otros que van a escuchar y están serios y están tratando de descifrar cada nota o cómo viene la armonía. Y después tener los otros, viste, que quieren cantar las canciones y no les importa un carajo de nada. Claro, y bueno, yo en todo ese, en todo esto que te diferencié, ¿no?, por sectores, veo de que en un punto del concierto se están todos contentos y felices, ¿me entendés? O sea, todos se están enganchando, y eso es justamente la dinámica que tiene, la dinámica que vos le tirás de arriba. Si vos le tirás una cosa super parca, ¿me entendés?, tipo Teatro Colón, qué sé yo, es otra historia. Pero nosotros lo que tiramos de arriba es un rock metalero pesado que no deja de tener sus vísceras metidas en los barrios. Por eso esto es un lenguaje que nos reúne, surgiendo de los barrios, a nosotros cuando nos juntamos a tocar, cuando vamos a dar un concierto en vivo. Claro. Y de ahí, bueno, yo advierto mucho, viste, de que la gente después viene muy, o sea, quizás, mirá lo que te voy a decir, vienen como agradecida por el momento que pasó. Sí. Y eso a mí me infla el corazón, viste, porque que te digan gracias, bueno, la verdad que la pasamos re bien en el concierto, viste, y vos ves que están hablando con Mary, por otro lado, con Leo, con Juliano, y todo es una cosa que se compartió el evento. Bueno, uno de esos después trata de no perderlo, por eso hay mucho contacto también con el público, viste. Sí, sí, mucho contacto, hay mucho contacto también con la solidaridad también. Ayer estuvimos en un evento que fue para tres merenderos, ¿viste? Que sí, sí. ¿No? Sí. Y se juntó Morphy ahí para la gente y bueno. Y ahora vamos a estar este fin de semana, vamos a estar ahí en Bursaco para un muchacho que necesita una medio ortopédica, para una gamba, que no, sí, sí, sí. Perdió una gamba el flaco y estamos ahí, no hay problema. Qué bueno. Y después... también hay algo en Casanova que vamos a hacer por los chicos que tienen unas operaciones complejas. Y después tocamos también, viste, eso lo hacemos a beneficio de la gente y después tocamos a beneficio nuestro, obviamente, ¿no es cierto? Hacemos nuestros conciertos, los producimos o tenemos gente que también quiere producir el concierto y nos convoca para tocar y estamos bárbaros con eso y así seguimos, estamos tocando. Siempre tocando. Eso es lo importante. Ahora tenemos un concierto el 27 de julio acá en la ciudad de Moreno. Ajá. Después de este fin de semana hacemos el concierto en Bursaco para conciertos. Subimos a tocar, nos subimos a colaborar. Sí, sí, vamos, sí, sí. Y nos sumamos, y te ponemos el pecho de arriba con lo que haya. Bien. Claro. Después estamos en Moreno el 27 y el 3 de agosto ya vamos para la ciudad de La Ferrere y seguimos para Zárate. Tenemos que viajar a Mendoza. Está armando Rosario está confirmado, creo que para octubre, y está por salir Corrientes también. Tano, así vamos. Claro. Te saluda Seba, acá, compañero de Coco. Un placer saludarte. Escuchame, justo estaba mirando la gira que tenés por La Ferrer, por Morón, todo. Se te viene importante, 21 de septiembre. Que vos lo podés ver. Sí. La grabación del primer DVD, ¿no? En vivo. Mirá vos, me hiciste acordar. Sí, bueno, menos mal que lo tenés vos, porque yo no tengo nada acá, ¿viste? Me van tirando mensajes. Para eso estamos. Te estaba diciendo lo que me acordaba. El 21 de septiembre vamos a filmar en vivo. No sé, eso va a ir para un DVD, ¿no es cierto? Claro. Y aparte también se presenta crudamente en vivo en Capital Federal. O sea, claro, que es doble. Es presentación de disco en Capital, más la filmación de DVD. Tenemos la gente de... una gente que se llama... Circo Visual, que se acercaron con nosotros para que cubramos los gastos que tienen, y van a llevar cámaras, y son una gente macanuda, y bueno, va a estar Facundo Rodríguez con nosotros en la parte de la mezcla, tomando sonido, y la gente que trabaja con nosotros, como Ray, Gary, Mauro Cicerni en sonido, sí, Pepe en las luces, ellos están desde hace años conmigo y... Bien. Y van a estar ahí, quieren estar, ¿viste? Quieren, sí, estar en el DVD, el CTM, el Tano sale un DVD. Claro. Así que estamos invitando a la gente para ese evento. Vamos a compartir ese show, lo compartimos con una banda muy rockera que se llama Fierro, donde está el pelado Luis, que es una leyenda del bajo y que viene tocando hace muchos años, y aparte nos llevamos muy bien con ellos, son gente muy macanuda y tienen ganas de hacer cosas, así que vamos a compartir el show con ellos y después filmamos todo eso, y va a ser una cosa terrible, ¿viste? Porque imagínate de que todas estas cosas que te estaba contando de improvisar y todo eso va a pasar ahí también, ¿viste? Hacemos ensayos como para preparar más o menos los temas, pero siempre tenemos a picardía, ¿viste? Claro. Que puede, bueno, la cita es el 21 de septiembre. En el Roxy. Es el 21 de septiembre en el Roxy. Ahí va a ser. Estamos invitando a la gente y vamos a cubrir. Sí, sí, igualmente, obviamente, vamos a poner vamos a poner cada evento en nuestra página. Y bueno, la gente que quiera estar atenta a cada movida de CTM, la banda del Tano, se encuentra ahí en la página de Facebook, Claudio Tano Marcielo, ok. Esa es la página donde suben los chicos, van subiendo cada cosa que van haciendo, fotos, presentaciones y todo lo concernente a lo que es CTM. Así que, Tano, acá estamos todos muy agradecidos, estamos con la gente del Espejo, una banda que compartió con vos alguna noche también, y están contentos de estar escuchándote, así que, bueno, los chicos, bueno, todos te mandan abrazos grandes. Saludos para ellos también. Gracias, acá mi mujer Natalia también, sabes que siempre sí. Siempre que podemos estamos... Sí, estamos siempre ahí. Buena onda, lo sé. Tano, nada, agradecidos por estar en nuestro primer programa. Quizás para otros no sea tan importante, para nosotros sí, para vos veo que también lo fue, y nada, para nosotros es bueno, va a quedar grabado para siempre, para nosotros. No, para sumamente importante, y muchísimas gracias por el espacio, y bueno, por difundir también nuestra música. Así que bueno, estamos en contacto, y en algún momento, si espero que sigan con esto. Y me gustaría caer con una viola ahí, tomar un feca ahí. Bueno, ¿cómo no? Más que invitado. Lo vamos a hacer. Soy a hacer esas cosas. Hoy fue un día, amigo. Bueno, hoy estoy acá, ¿no? Tengo ahora en un momento, vamos a empezar a echar las pelotas con esta viola que trajo este flaco. Está bien. Pero sí, soy a hacer esas cosas. Me pego una vuelta por la radio. No sé. Con una viola en la mano, la nota se hace diferente, porque podemos cantar canciones de boda y cualquier cosa, ¿viste? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, Tano, gracias. Estás, obviamente, más que invitado, igual, bueno, vamos a estar en contacto. Dale, por supuesto. Te agradezco, Coco, gracias, Seba, gracias, Nati. A los muchachos les dejo un abrazo grande y un abrazo para la audiencia. Abrazo. Gracias, Tano. Gracias. Gracias. Y abrazo a todos CTM. Ok. Gracias, Tano, nos vemos. Bueno, nada, impresionante. Para nosotros nada, es está buenísimo. ¿Ves? Estas cosas que te da la música, que te da el rock, conocer gente así tan humilde y que te trata de igual a igual, es buenísimo. Qué lindo buenísimo. Que tiene el rock, Coco. Sí, ni hablar. Vamos a escuchar un tema que se llama Voy a mi destino, un tema que está en el primer disco de CTM, se llama Voy a mi destino, y bueno... Nada, contento, estamos muy contentos. Volvemos y seguimos con la gente del Espejo. Vamos a hacer algún temita más. Gracias a la gente que se está comunicando. Tienen, bueno, por la página, Todo Pasa Radio. Pueden dejar sus mensajes. Recordamos el WhatsApp del programa. 115-742-7678. Son las 3:30 de la tarde en Remedio de Escalada. Y así seguimos con Voy a mi destino, CTM. Así pasaba CTM, Voy a mi destino. Altamente recomendable. Vayan a verlo al Tano. En vivo la banda es suena impresionante. Ahora están presentando el segundo disco. Bueno, como les dije, como estuvimos diciendo, ingresen a Facebook, ahí a la página Claudio Tano Marcielo, ok. Ahí se van enterando de todo. Igual vamos a ir subiendo las fechas a nuestra página. Lo mismo le decimos, bueno, a todas las bandas que vayan. Hoy es el primer programa, capaz que estamos yendo muy rápido, un poco desorganizados, pero bueno, la idea es que cada banda vaya tirando sus fechas, así las vamos anunciando acá en el programa y las vamos subiendo a la página. Así sabemos qué hacer el fin de semana. Así que todas las bandas que tengan fecha, por ahora se me ocurre invitarlos para este sábado en Brett, acá en Remedio de Escalada, Irigoyen al 6400. Se presenta la banda Azul de Prusia. Un abrazo grande. Sí, saludo para el Terco. Gran cantante. Gran persona. Subió al escenario y lo dejó así chiquitito. Gran persona en todo sentido, encima, porque es grandote. Sí. Estuvo también, vamos a acotar lo que yo no llegué a cubrirlo porque tuve unos asuntillos. Estuvo ayer en la barra presentándose con su banda y una banda amiga y nada, le fue muy bien. La gente de Quilmes lo recibió y nada, sonaron un montón. Pero bueno, saludo. Bueno, también banda muy, muy, muy altamente recomendable, Azul de Prusia. Búsquenlo, chicos, Azul de Prusia. Búsquenlo por Facebook. Así que, bueno, el 20, este sábado, festejando el Día del Amigo ahí en Brett. Y después van a tocar, es hasta la 1 de la mañana la fecha, pero después de la 1 pueden ir. Vamos a festejar el Día del Amigo ahí. Así que, bueno, nada, los invitamos. Hipólito Yrigoyen, 6429. Saludos para Cone. Una gran persona, un gran amigo también, dueño de la cervecería Brett. Así que pueden ir a tomarse unos tragos, a escuchar rock and roll. Vamos a pasar todos temas así, la redenga, redondo, todo ese estilo de música que nos gusta. Así que bueno, no sé si queda algo, son las 15:36 minutos, estamos en Mos Radio, estamos contentos de estar haciendo este primer programa. Les recordamos que estamos todos los lunes de 14 a 16 horas. La idea es hacerlo de lunes a viernes, pero bueno, vamos probando de a poco a ver qué es lo que va pasando. Así que bueno, nada, gracias a cada uno de los que está ahí del otro lado apoyando. Para nosotros es muy, muy, muy, muy importante. Vamos a seguir acá con los chicos de El Espejo, de los amigos del viento. Escúchenlos, búsquenlo también, búsquenlo por las redes sociales. Tienen videos subidos a YouTube también. El Espejo de los Amigos del Viento está en YouTube, así como suena, en YouTube, Instagram y Facebook. Buenísimo. Yo uso mucho YouTube, o sea, para ver bandas, sí, o para escuchar. Sí, sí. Yo también para ver tutoriales. Claro, sí. De todo. Sí. Yo estoy aprendiendo a tocar armónica, así que. Yo estoy aprendiendo producción. Vamos a armar una super banda. Yo en batería con armónica. Claro. Saludos, Terco. Acá mandó saludos el Terco. También. Y también a la familia Ávila, saludos. Que bueno, están escuchando desde Villa Centenario. Saludos al programa y al Espejo. Mirá, familia Ávila. Familia Ávila. De Henry y Tamara, deben ser. Bien. Y el papá de Tami. Muy bien, bueno, vamos para el mundo entonces con otro tema, porque está sonando para todo el mundo, esto está buenísimo. Escuchar así por redes es impresionante. Toda Sudamérica. Bueno, para la gente de una canción, sí, que es de la autoría de Gastón, y yo le hice algún que otro arreglillo. Y bueno, todavía no le pusimos nombre y la cantamos acá junto a mi compañero. Adelante. 1, 2, 3, va. Sé muy bien, no te supe hablar. estás. Sé muy bien, no te supe hablar. Quizás ese dolor lo causé yo. Lindo tema, muchachos, muy bien. Qué lindo. Amigo. ¿Eso también va a formar parte o forma parte de algún disco? Va a formar parte. Va a formar parte. Este tema ya casi lo tenemos cerrado con la banda. Estuvimos a punto de tocarlo, de ponerlo en la lista, ¿va? Para el sábado pasado, pero todavía no suena en vivo. Todavía no suena en vivo. Bien. Sonó acá. Muy bien. Cristian. Sí, Cristian estuvo mandando también mensajes. Cristian, tu compañero. Ah, Tito hizo Raúl y Daniel Fernández también, que grande Gastón. Saludos ahí. Fruti también. ¿Daniel Fernández? Sí, Daniel Fernández. El Anguila. El burro. Un gran guitarrista. Buen guitarrista. Fruti también de Salamandras. Una gran banda que volvió. Volvió Salamandra. Ya dentro de muy poquito va a estar acá en el piso también. Vamos a estar presentándolo. Bueno, son 4:20, ya pasa volando el programa. Nada, chicos, gracias por venir. No, agradecemos. Recordamos, es El Espejo de los Amigos del Viento. Así lo pueden encontrar por redes sociales. La próxima fecha es en Mendoza, con los chicos de Etiqueta, en Mendoza Capital, ahí Avenida San Martín y Periel. O algo así, no me acuerdo. El otro ya vamos a actualizar todas esas datas. Bueno, tocamos ahí con los chicos de Etiqueta. Sale el micro. Que se quiere pegar la escapada. Bien. Salimos el 13 de septiembre. Tocamos el 14. El 14, y volvemos el 15. Igual toda la info completa seguramente también la tenemos el lunes. El lunes que viene nos visita Tachi y Gaby de Etiqueta. Mirá. Así que van a estar acá en el programa. Así que nada. Otra vez más. Buenísimo. Otro gran programa. Vamos a tener otro gran programa. Y después de eso, terminar la previa del disco y grabarlo. Es la idea, terminar de grabar este año y presentarlo el año que viene. Masterizar, todo tranqui. Bien. Quizás este año tengamos una fechita ahí en San Telmo, en un lugar bastante importante de San Telmo, ahí a 4 cuadras de la Casa Rosada. Bien ahí. Y ahí que es la Casa de Defensa, creo. ¿Hay que cerca de la trastienda por ahí? Sí. ¿Es ahí? No, justo ahí. Ah, mirá que. Pero todavía no la cerramos. Bueno, Dios todavía quiera. No la cerramos, ¿viste? Dios quiera. Pero sí. Nada, tengo ganas de escuchar un tango. No sé si se puede. Tengo ganas de escuchar un tango. Escuchen esto, chicos. A ver, un tango. Otra vez voy a salir a buscarte por Buenos Aires, y cueste lo que me cueste, ya sé bien dónde encontrarte. Se acelera el corazón, mis sentidos implosionan, ya no tengo voluntad, mi determinación se ahoga en la profunda oscuridad de esta desesperación loca. Y aunque te vistas del color de la mismísima pureza, está más sucia que el bulín que tenía en lo de mi vieja. Pero eso no me importa, no, mi amor, si tengo torta. No sé cómo lo lograste, pero te digo la posta, yo siento bien dentro mío un corazón de milonga. Y contradiga que se rasque la barriga, no me importa lo que diga, porque siempre hago la mía. La gente del conventillo no me llena los bolsillos, ni el almacenero otario que me anda despotricando. Y como dijo Diego Armando, y que la sigan mamando. Qué lindo que es la música, cómo me gusta. Grande, los amigos del espejo. Estamos con tiempo todavía. Bien, todavía no nos vamos a ir. Perfecto. Volvemos a agradecer, queremos agradecer y no olvidarnos de nadie. Agradecemos el espacio que nos da acá la radio. Javier, estamos muy, muy agradecidos de haber contactado con vos y que nos estés dando un espacio acá en Mos Radio. La gente que vamos conociendo, así como vos, como Matías en los controles, la verdad que son... Estamos muy, muy contentos de estar acá. Agradecer también a Abril acá, que nos está ayudando con los mensajes, pasándonos todos los mensajes, haciéndonos unos mates. Hace frío, así que estamos tomando unos matecitos. A mi amigo Agus ahí en la cámara, que está transmitiendo desde una página de otra, se está volviendo loco. Y bueno, Seba, obviamente está siempre invitado. Eso es un placer, sí. Para mí también. Y bueno, vos, Seba, vas a ser el encargado de las giras. No sé, ¿te cuesta mucho ir de gira los fines de semana? Cualquier cosa, me decís. Es más, estoy pensando en llevarlo al seco como compañero, así que... Bueno. Me van a correr de mi casa. Pero bueno, vamos a estar colaborando con todas las coberturas de las fechas que hayas, de las bandas, así que si quieren ir tirando, tíranlas, así nosotros nos organizamos y podemos asistir y bueno... Dar a conocer, porque en sí la idea del programa es dar a conocer el under y dar una mano a todas las bandas. Así es. Y mandamos saludos a todas las bandas. Lo que pasa es que si nombramos alguna, después quedamos mal con otras. Hay muchas bandas dando vueltas. Y saludo a todas las bandas conocidas. No dejen de mandar su material. Ahí en la página nuestra, en Todo Pasa Radio, tienen el mail donde pueden enviar su material para que nosotros lo pasemos. Ni siquiera para que lo escuchemos, no vamos a andar analizando... ni diciendo si está bien o mal. O sea, lo que queremos es que suenen y bueno, que puedan dar a conocer cada proyecto que hay dando vueltas. Lo que hablábamos hoy, Coco, que una mano ayuda a la otra, así que nada, así como lo vamos a estar ayudando a ellos, ellos nos ayudan a nosotros. Por supuesto. En difusión, compartiendo, llamando y haciendo un aguante. La idea es esa, la idea es pasar dos horas así entre amigos y bueno, y ir conociendo música, ir conociendo gente. Nada, está buenísimo. Saludos a toda la gente que se sigue comunicando. Adrián, gracias por estar del otro lado. Ya voy a terminar tu campera. Así que bueno, nada, me encargó una campera hace un tiempo y todavía no se la hice. ya te la voy a hacer, Adriancito. Gracias por estar ahí y por venir a cada fiesta también que organizamos. Recuerden entonces este sábado pueden acercarse a Cervecería Brett en Hipólito Yrigoyen 6429. Hay happy hour, vamos a tirar. Sí, siempre hay, igual. Pero no la sé cerveza. Si agua, ¿cómo tomas agua? Que pasa que nosotros siempre después de ensayar está el típico, che, vamos al happy agua. ¿Sí? ¿No estás tomando en serio? ¿Se modernizó? ¿Se achetizó? No, esa es idea de Kitty, de Cristian. Nosotros Kitty, éramos de ir a lo de Don José. Chay birra. Vos sos más de chay birra, ¿no? El happy hour. Claro, los pibes van y viste, está los jueves, los viernes de happy agua. Vamos para ahí. Así que le vamos a caer al Cone. Ahí va. Después del ensayo vamos a ir para lo del Cone. Saludos al Cone. Bueno, también recuerden que pueden enviar el material a la página acá de la radio, que es contacto@mosradio.com. Es así, ¿eh? Pueden enviar también las bandas su material y también la radio, no solo en nuestro espacio, en los momentos que vamos a estar al aire nosotros, sino que también la radio se abre para darle difusión a las bandas under, y eso es lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos es eso. Lugares para que las bandas suenen y nada, estás re contento, buenísimo. Bueno, chicos, ¿quieren hacer un último tema para la gente que está del otro lado? Vamos a despedirnos con un tema más de los chicos, después volvemos, bueno, y ya hacemos la despedida del programa. Le contamos un par de cositas. Dale. Así que, nada, adelante. Conspirando contra el sistema, seguimos. Tenemos en la cabeza eso. Parte 2. ¿Quién puede decir? A mí no me afecta, aún puedo conservar mis principios e ideales. A pesar de la ciudad, el mundo y lo demás, la TV y las propagandas, el dinero y la demanda, que tienes que trabajar para poder llevar lo mínimo y necesario, lo indispensable y primario, para mantener en pie lo poco que tenés, sin caer en ese juego de por qué compras, sos dueño de algo más que el amor. ¿Quién te da y qué da? Si pensáramos realmente el uno en el otro, si pensáramos realmente en los demás, si pensáramos un poco más en nosotros, por la invitación, Coco, Seba. Muchas chicos, gracias por la hospitalidad. A ustedes por venir. Y bueno, cuando quieran, nos vemos en Mendoza, gente. Sí, sí, siempre van a estar invitados acá y bueno, nada, y cuando tengan material nuevo, cuenten con el lugar para que suene y bueno, para subirlos también a la página y para que suene acá durante el programa. Así que gracias, esto fue el Espejo de los Amigos del Viento, gran banda under de acá de Zona Sur. ¿De dónde es exactamente? Entre Fiorito y Ingeniero Buje. Villa Albertina, claro. Santa Marta y claro. Tabaco casi que vive en Wilde, ¿no? Chingolo, pero está ahí nomás. Mira, claro. Bueno, un rejunte de amigos. ¿Tabaco quién es? ¿El bajista? Sí, el más nuevo. Él entró hace, no sé, 3 meses, 4 meses. Cristian, después está Fidel. Fidel, Cande, Mica, Los Vientos, Cami Cande. Muy bueno, show del viento, muy bueno. Los Vientos, sí. De Buggy Arias también, el Búho, Fruity, Charlie, Edu. Sí. Saludos al Búho. Todo gente que trabaja con nosotros, Gonza, Gabriel, Gaby Rea. Somos unos cuantos largos. Un gran equipo Palermo, de laburo. Los hermanos Palermo ahí en la iluminación. Un saludo grande para ellos, los hermanos Obrador y sus luces que aportan un montón al show. Sí, muy bueno. Sí, yo lo puedo. Mucho raro, pero hacemos un buen equipo. No. Un gran equipo se armó. Así que bueno, gracias chicos, gracias. No, gracias por estar acá. Muy, muy, muy contentos de haber compartido el primer programa con ustedes. Bueno, nada, seguimos saludando a la gente. Maximiliano Galicho, también un abrazo. Manda, Pablito Robiolo, otro abrazo para vos. Tonga, Gastón Pereira, Tonga, muy buen programa, grande David Sayago. Mi amigo Tonga de la Flaca. No, no era él. ¿No? Tonga Pereira dijo. Claro, este es Tonga. Tonga, un amigo que, bueno, después cuando lo veas te vas a dar cuenta quién es. CTM, Claudio Tano Marcelo, genios, éxito para todos. Gracias. Diego Olivera está conectado, Ariel Leguiza, bueno, cuánta gente. Raúl y García, mirá, un amigo de Entre Ríos, hace tanto que no. No sabía de él. Nada, saludos, saludos para todos. Saludos para toda la gente que está del otro lado. Les recordamos, estamos todos los lunes de 14 a 16 horas. Estamos acá por Mosh Radio, saliendo en vivo. Pueden escucharnos a través de la página del programa, que es moshradio.com, o pueden descargarse la app y escucharnos a través del celu, sino de las transmisiones que, bueno, que vamos haciendo en vivo. No sé cómo habrá salido hoy, pero bueno, nuestro primer programa, les pedimos que entiendan. Y bueno, ojalá que haya salido bien. Ojalá que haya salido bien. Y mucho comentario acá, yo también estoy transmitiendo. Sí, y muchos, se sube mucho. Guille Patri Zagallo, grande, mis Sayago. Hermanos. Sayago. Siempre me equivoco tu apellido. Siempre me caga pedo. Mi hermano Naricho, te quiero mucho. Hasta una yo. Vuelta lo crié mal en un flyer, ¿te acordás? Cuando sí. Te senté como me puso en un flyer, me puso David Zagallo. Es que no sé por qué a mí me pasa lo mismo. ¿Eh? A mí me pasa lo mismo. No sé por qué. Son apellidos que salen. Sí. Sí. Cari Paola, Juan Esteban Zagallo, tu hermano, también el búho. Uh-huh. Y bueno, Tito y Dani. Y lo ibas a decir mal de nuevo, desgraciado. Muy bien. Bueno, el seco, nada más. Muy bien. Abril le manda saludos a la gente de Búho, de la banda Búho. También amigos que están ahí conectados del otro lado. Gran banda Búho. Ya van a venir al programa también. Así que bueno, nada. Vamos a terminar el programa. Terminamos el programa por hoy. Muy contentos, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por todos los mensajes que recibimos y seguimos recibiendo. Nada, nos vamos muy contentos. Y nada, esperando que llegue rápido el próximo lunes para preparar un gran programa para ustedes. Vamos a tener la visita, ¿no? Recuerden la visita de la gente de Etiqueta Rock and Roll, también una banda acá de Zona Sur. Así que nada, si Dios quiere, acá van a estar Tachi y Gaby haciendo, vamos a estar haciendo una nota, un acústico. Y bueno, tirando lo que es la agenda del fin de semana. Así que bueno, ya saben, dejen por el mail o por nuestra página. Dejen sus fechas que la vamos a estar anunciando. Y podemos ir también a cubrir lo que es el evento, ¿no? También, sí, seguramente vamos, sí, vamos a andar girando. Sí, las bandas que quieran cubrir, que cubramos sus shows, también pueden mandarnos mail o mensajes. Y bueno, vamos a estar ahí. Así que bueno, gracias a Matías en los controles, entonces, gracias a la gente de la radio, gracias a toda la gente que está acá, Natalia, la gente del espejo, gracias amigo Agus, vamos a tomar unos mates, a jugar a la pelota, gracias a Seba, gracias a Abril en los teléfonos, y nada, nos vemos el lunes que viene, vamos a cerrar y vamos a pasar, vamos con un tema de sumo, ahí el sonidista, el que quiera, y nos vemos el lunes, gracias a todos, nos vemos el lunes y aguanta el rock and roll. Gente.